Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Formado en el 2005, este cuarteto argentino, la Cangola Trunca, crea música libre partiendo de las raíces de su tierra. Sus obras reflejan la impronta de los sonidos propios del nordeste argentino y el Río de la Plata, fusionándose a su vez con una mirada abierta a las culturas que lo atraviesan, propias del folclore en el mundo. Basándose entonces en la diversidad y libertad como premisas, la Cangola Trunca genera un estilo propio que busca explotar el carácter lúdico de la música argentina, pero tomándose como eje los parámetros que definen los géneros tradicionales. Los escucharemos desde su disco Sacra del 2018, la canción La Noche de los Chayueros. Chayuero, seremos dos esperanzas. Misquimayo, padre viejo, renovador del pan diario, yo te pago con truncas, con mis noches en blanco. Si hacerme limo pudiera, me quedaría en tus brazos. La noche de los ladrones no es la noche del chayuero. Por la urgencia del hambre esmerila su anzuelo y engancha solo migajas que desenganchan su sueño. Pensarte otro destino, tiro mi copla al remanso para que canten tus puños, para que simbre tu danza. Si es que la enganchas, chayuero, seremos dos esperanzas. Si es que la enganchas, chayuero, seremos dos esperanzas. Mundos diferentes. Él llegó balanceándose a través del mar con sus galeones y sus cañones, buscando el nuevo mundo en ese palacio en el sol. En la orilla yace Moctezuma con sus perlas y sus hojas de coca. En sus monumentos él quedó maravillado con los secretos del mundo. Y sus súbditos reunidos a su alrededor como las hojas alrededor del árbol, en sus vestidos multicolores para ser vistos por sus furiosos dioses. Y todas las mujeres eran preciosas, y los fuertes hombres erguidos y fuertes. Ellos ofrecían su vida en sacrificio para que otros pudieran continuar. El odio fue solo una leyenda y de la guerra nunca se supo. La gente trabajaba conjuntamente y ellos levantaron muchas rocas. Ellos las llevaron a las llanuras y murieron en el camino, pero construyeron con sus desnudas manos lo que nosotros todavía hoy no podemos hacer. Y yo sé que ella está viviendo allí, y ella me ama hasta ese día. Yo todavía no puedo recordar cuándo o cómo perdí mi camino. Él vino balanceándose a través del mar. Cortés, Cortés, vaya un asesino. Esta es una traducción de la letra de Cortés the Killer, el título de una canción del músico canadiense Neil Young, que es hoy, sin duda, uno de los más influyentes artistas que continúa publicando y publicando música a un ritmo abrumador por veces. Esta canción, Cortés the Killer, formaba parte de la cara B de lo que era el disco de larga duración que se llamó Suma, que se publicó cuando Young tenía aproximadamente 30 años. En este disco, Neil Young cuenta con la participación de la que es su banda de apoyo, la Crazy Horse, que en general lo acompaña en sus giras y con la cual ha grabado una enorme cantidad de discos. La canción fue censurada en España, precisamente en el año en el que moría Francisco Franco, el dictador que había gobernado autoritariamente a España por más de 30 años y que había creado, como parte de su política represora, todo un aparato destinado a evitar lo que él llamaba la contaminación cultural de los ciudadanos de España. Se prohibió en 1975 la difusión radiofónica de la canción Cortés the Killer, aunque el disco mantuvo la misma con otro nombre y se la llamó Cortés Cortés. Por cierto, no hay en la letra una aproximación rigurosa, históricamente hablando, de la historia de la llegada de Cortés a las tierras mexicanas. Hay ahí quizás una aproximación desde el norte hacia el sur que ve al conquistador con trazos gruesos y también a los que iban a ser los conquistados con esos mismos trazos. Más allá de eso, fue una canción que en su momento representó una idea de que la conquista, esa conquista española de las Américas, en este caso las Américas Central, las Antillas y nuestra América Latina, había sido también hecha a partir de la barbarie. Les invito a escuchar una versión que hacen Grace Potter y Joe Satriani de esta Cortés the Killer de Neil Young. he often wandered with the secrets of the world. And his subjects gather around him like the leaves around a tree, with their claws of many colors for the angry gods to see. Diferentes.